En Pacific Centro Comercial vive la diferencia. En esta temporada tenemos muchos eventos llenos de color y magia. Visita nuestras redes sociales. Los esperamos. La X Top Dance. No Fan es el nombre de esta canción con Armin Van Buuren y The Stickman Project, y es el segundo recomendado que tengo para ustedes hoy en nuestra edición de la X Top Dance, que continúa con las posiciones número 3 y número 2. La casilla número 3 le pertenece a un ícono internacional, un artista ganador del Grammy, ha sido certificado platino. Estamos hablando de DJ Tiesto, que une fuerzas también con Ava Max en The Motto, que también viene a ser el tercer sencillo del próximo álbum del DJ. Esta canción viene con un videoclip en el que nos devolvemos a la década de los 20 y están este par de señores disfrutando de una gran fiesta electrónica en esa época. Sube el lugar número 5, se ubica en la casilla 3, Tiesto con Ava Max, 2 semanas en nuestro conteo. Posición número 3 esta semana con The Motto. Y en la casilla número 2, estable una semana más, Craze, con esto que se ha convertido también en un hit a través de las redes sociales. Es un artista bastante talentoso y presenta uno de los mayores lanzamientos de su carrera, Do It To It, uno de los talentos del house actual, y el track disponible a través de todas las plataformas y, como les digo, cada vez más metido dentro de las redes sociales. Estable en esta posición, la segunda de importancia de nuestro conteo, junto a Cherish. Aquí está Craze con Do It To It. Casillas número 3 y número 2 a continuación. Número 3. That's the motto. Throw back with no chaser, with no trouble. Up in that moment, maybe let's make some bubbles. Puffing on that gelato. Wanna be seeing double. Gotta do what you gotta do. Thank you. rap with it. All my ladies, pop your backs with it. Ladies, pop.